Fly Fishing Radio, episodio 84. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Miquel Coronado y durante la próxima hora vamos a hablar de pesca con mosca. The Fly Center, especialistas en material y equipamiento de pesca con mosca, patrocina el programa de esta semana. Hoy quiero hablaros del Fly Center Club, una iniciativa que ya cuenta con más de 100 socios, que por pertenecer al club tienen privilegios en tienda, en equipos, en biblioteca y en formación. El club es un espacio donde no solo conoces y compartes experiencias con gente que practica tu deporte, sino que disfrutarás aún más de nuestra pasión gracias a las actividades que organiza. Os dejo para que conozcáis un poco más tanto las condiciones de hacerse socio como las actividades y demás, el enlace a la página web del club en las notas del programa. Lo primero de todo, y antes de meternos en harina, quiero pediros disculpas porque veis que el programa, hoy es miércoles en vez de martes y el programa no salió ayer. Lo he emitido hoy por cuestiones de agenda, vamos a decirlo así, ¿no? Ayer tenía pues un tema ineludible por la tarde y no pude terminar de editar el programa y demás. Y bueno, preferí, en vez de hacer las cosas mal y a prisa y corriendo, preferí dejarlo para hoy miércoles. No, espero que no me lo tengáis en cuenta, ¿eh? Sabéis que, bueno, todos los martes estamos aquí en el programa, pero bueno, ya digo, hoy ha sido una cuestión de fuerza mayor en la que me ha hecho que el programa esté disponible el miércoles en vez del martes. Cambiando un poco de tema, estos días atrás la verdad es que ha estado cayendo un montón de agua, cosa que me congratula bastante, porque la verdad es que aparte de que hacía mucha falta, pues va a mejorar un poco las condiciones de los ríos, que la verdad es que venían estos días bastante justitos de agua. Me comentaba la gente, ¿no?, que estaba teniendo incluso en algunos sitios problemas porque las aguas iban demasiado bajas. Espero que todas estas lluvias sirvan para que, bueno, por lo menos este mes de mayo, finales de abril, Semana Santa, finales de abril, mayo, tengamos los ríos a un nivel óptimo y podamos pescar a gusto. Hablando de la Semana Santa, pues nada, yo por fin voy a poder estrenarme porque no he podido todavía ir al río, cuestiones de trabajo y, bueno, historias varias que ando con mil cosas encima de la mesa y no me da tiempo, no me da la vida para ir a pescar, pero sí que espero ir estos días de Semana Santa. Así que nada, quiero aprovechar para felicitaros a todos o para que desearos que paséis unos días de descanso, de vacaciones muy, muy a gusto, que pesquéis mucho los que vais a pescar y los que no vais a pescar, pues no sufráis, que ya pescaremos los demás por vosotros. Click and Fish, la app con la que puedes organizar tus salidas de pesca, patrocina la entrevista de esta semana. Hoy estamos con Juan Carlos Cambronero, que está recién llegado de la feria de pesca de Múnich. Para quien no lo conozcáis, pues bueno, es montador de moscas, además especializado en montajes realistas. El año pasado quedó campeón en el concurso de la feria de Múnich y este año creo que ha quedado segundo, ahora nos lo dirá. Y bueno, como digo, montador realista o montador especializado en moscas realistas y que tiene un ratito y nos atiende para que podamos charlar de lo que nos gusta siempre, ¿no? ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas. Hola, Miquel, buenas tardes. Pues bien, bien, esperando que lleguen estos días de fiesta. Tengo muchas ganas de poder relajar un poquito y voy a intentar salir de pesca, aunque nos dan un pronóstico de tiempo un poquito malo, pero bueno. Aunque llueva, saldremos. Sí, exactamente. Yo, oye, te cuento porque tenía un amiguete que andaba que era muy fan de andar en moto y solía decir que el día malo para andar en moto es el que no sales. O sea que con la pesca pasa exactamente lo mismo, ¿no? El día malo para que no pescas es el que no vas al río. El que haga bueno o haga malo, lo suyo es salir. Sí, yo tengo una percepción muy similar a esta. De hecho, a mí cuando me dicen cuáles han sido tus mejores días de pesca, normalmente han sido días que esperabas que fuesen malos, ¿no? Recuerdo un día que me fui con Manolo Bernardino, nos hicimos una kilometrada tremenda para pescar barbos y llegamos al embalse y estaba el día desapacible, nublado, con un vendaval tremendo y, bueno, pues al final, ese típico día que dices, bueno, casi recojo la caña, ni saco la caña del coche y, bueno, nos pusimos a pescar y increíble, los peces tomando la mosca entre las olas y con una infinidad de picadas, una infinidad de fallos, porque no podías clavar los peces, pero uno de los días que recuerdo con mejor sabor de boca, ¿no? Por lo cual, efectivamente, hay que salir, cuando uno tiene ganas hay que salir. Sí, eso está clarísimo. Además es evidente que eso tiene que funcionar así. Oye, centrándonos un poquito, y antes de hablar del tema de la feria y del concurso y tal, yo tengo una curiosidad. ¿Cómo cae? Bueno, al final entras en el mundillo de la pesca y a todos nos gusta pescar y todos, quien mejor, quien peor, montamos moscas, pero ¿cómo cae o cómo entra uno en el mundo de los montajes, realistas? ¿Cómo acabas montando? Pues moscas como la mantis esta que has presentado este año al concurso, o la mosca del año pasado. Bueno, pues mira, si te soy sincero, la mosca del año pasado la presenté con mucho esfuerzo, porque yo vengo de 2 años atrás con algún problemita de salud, no grave, pero bueno, unas operaciones de rodillas. Y el año pasado monté 2 moscas. La mejor se la quedó mi hijo, y la segunda es la que mandé al concurso, con la cual me dieron un primer premio. Y bueno, vine muy contento por el premio. Vi que había un nivel bastante alto. No me esperaba ganar. Esperaba que mi mosca estuviese entre las 3 primeras clasificadas, pero no me esperaba ganar, sinceramente. Yo monté un montaje, monté un patrón que es conocido porque es un patrón que no es mío. Yo lo reconocí desde el primer momento. Es un patrón que montó Andrés Tuceda. Yo lo que hice fue versionarle, le puse en posición de vuelo, le abrí, es un escarabajo con los élitros abiertos, le añadí unas alas realistas, bueno, quedó un montaje aparente. Y bueno, pues yo la verdad es que pensaba que tenía opciones de ganar un premio y se lo pensaba dedicar a Andrés Tuceda, porque creo que ha sido una persona que ha aportado mucho en el montaje realista en nuestro país. Lo que pasa es que, claro, yo no sabía que esta persona iba a ser miembro del jurado, ¿no? Con lo cual, al final, se me chapó un poco la idea y no le dediqué el premio, se lo dediqué luego, no públicamente, hablé con él. Y bueno, esta mosca, ¿qué ocurrió? Pues que hubo gente que, como pasa con todo, ¿no? Gente que le encantó, hubo gente también que criticó, que decía, bueno, pues no sé cómo alguien ha podido ganar con un montaje que no es suyo. Y bueno, oye, para mí es un montaje que es mío, porque aunque el patrón sea de otra persona, lo he ejecutado yo. Sí, claro. Igual que en el montaje de moscas secas, pues puede ganar uno con una imitación de las clásicas, ¿no? Y bueno, cuando regresé a España, pues la verdad es que me vine con ese sabor y dije, bueno, pues al año que viene voy a hacer algo totalmente distinto y me marqué unas propias reglas, ¿no? Yo soy una persona muy meticulosa en mi trabajo, muy exigente conmigo mismo, y dentro de esas reglas dije, voy a hacer algo sin mirar nada de lo que haya montado nadie. Me voy a fijar solo en un insecto de verdad. Y bueno, ya pues uno se va calentando, se va animando y dice, bueno, pues una mantis. Digo, ¿qué es lo más difícil a lo que se puede enfrentar un montador de moscas? Y yo creo que es montar una mantis religiosa, ¿no? Porque Casi a mí es nada. un insecto que me fascina. Y decidí salir al campo, buscar ejemplares de mantis religiosas. Tuve gran suerte porque este año estas mantis pusieron una auteca en mi propio jardín. Incluso me llegó a entrar una en la cocina de casa. Disfruté muchísimo porque la cogí con mi hijo. Mi hijo se dio cuenta que son insectos totalmente inofensivos, que esto sí que me gustaría que la gente lo sepan. Las mantis religiosas son inofensivas, se pueden tocar con cuidado, se pueden manipular, no pican al ser humano. Pues la estuve observando con mi hijo, le hice unas fotos y la soltamos, ¿no? Yo soy una persona que me considero muy conservacionista, no mato animales. Y bueno, tuve la fortuna de coger 3 o 4 ejemplares, observarlos, y también me propuse hacer un poquito de estudio entomológico de las mantis en general, ¿no? Y bueno, me vi capaz y decidí imitar una mantis además que se encuentra en España, en el sur, se encuentra mucho también en África, en zonas de desierto, zonas de oasis, que es una mantis de mancha blanca. Mucha gente ha interpretado que mi montaje, y creo que fue un error del jurado, ha pensado que mi montaje era una imitación de mantis religiosa. No es así, es una imitación de lo que es conocido como la mantis de mancha blanca, porque se distingue perfectamente por dos motivos. Lo primero, porque su tamaño es mayor que el de la mantis religiosa, y lo segundo, por esa manchita blanca que tiene en el ala, que fue una de las cosas que, junto con las patas captoras delanteras, por la cantidad de espinas que tienen, más me costó imitar, ¿no? Y bueno, pues así empezó todo. Empezó todo realmente. El proyecto de la mantis empezó el día que regresaba de la feria de Alemania el año pasado. Es un proyecto en el cual he invertido mucho tiempo. Esta mañana me preguntaba un compañero: ¿cuánto tiempo has invertido? Pues mira, si te soy sincero, no lo sé. He invertido todo el tiempo que he podido. Yo he hecho un pequeño cálculo y pienso que si lo trasladamos a horas, pues habré usado en el proceso de atado y pintura entre 80 o 100 horas, Joder. que me he quitado de mis fines de semana, de llegar un día por la tarde, de trabajar tarde-noche, ponerte las luces con pocas ganas. Y bueno, contento, lo volvería a hacer, lo volvería a hacer. No volvería a mandar la mosca al concurso, porque con ese segundo premio me la quedaría yo, sinceramente, se la regalaría a mi hijo. Pero lo volvería a hacer porque ha sido un proceso en el que he aprendido muchísimo y, sobre todo, he quedado muy contento porque hay veces que, a ver cómo te explico, yo tengo un montaje que a la gente le gusta mucho y, de hecho, he impreso un álbum que me he llevado a las ferias para que la gente vea mis trabajos, que a la gente le encanta. Se trata de una oruga del Rosal, ¿no? La gente lo ve y dice: ¡guau, es impresionante! Pues es una mosca que yo estuve a punto de desmontar. Yo he desmontado muchas moscas, muchas. ¿Por qué estuve a punto de desmontar esa mosca, esa oruga? Porque no era lo que yo quería, no era lo que yo tenía en la cabeza, ¿no? Entonces, con la mantis ha sido todo lo contrario. Ha sido un trabajo que ha quedado como yo quería, ¿no? Y eso al final te produce una satisfacción enorme, ¿no? El ser capaz de crear algo desde un inicio, sin fijarte en ningún trabajo previo, fijándose solo en un insecto, buscando información, yendo a un insectario que tengo la fortuna de tener al lado de casa, pues para mí es muy gratificante, ¿no? Sí, claro. Claro, además ese tipo de moscas, hablas de horas y demás, claro, me imagino que te habrás encontrado con un montón de dificultades o de problemas que, claro, al ser una mosca que montas prácticamente por primera vez, has tenido que buscar siempre pensar en la forma de solucionarlo y en cómo pues claro, no es montar una efímera, yo qué sé, una emergente o una mosca para pescar, que aquí lo que se busca precisamente es el realismo. Y me imagino que efectivamente eso será complicado, ¿no? Habrá habido problemas que te hayas encontrado a la hora de trabajar que los tienes que resolver poco menos que por ti mismo, no le puedes preguntar a nadie, ¿no? Correcto, ese es el quid de la cuestión, y eso además es lo que te produce esa satisfacción que te comentaba anteriormente, ¿no? El decir: oye, ¿cómo puedo imitar la textura de un ala, ¿no? ¿Cómo puedo dar forma a una cabeza? Y oye, estudiar y ver que una mantis pues tiene tres ocelos encima de la antena, ¿cómo puedo llegar a imitar estos pequeños detalles, ¿no? Y efectivamente, lo bonito es que a mí este montaje me ha cambiado completamente el chip, ¿no? Porque me ha dado confianza, y cuando te encuentras con esos problemas y eres capaz de hallar la solución, incluso en algunos casos no hallas una solución, sino encuentras dos. Ejecutas una, pero sabes que la otra también sería válida, ¿no? Y al final eso es lo que más te aporta, ¿no? Para mí ha sido un trabajo, como te digo, con el que he quedado súper contento, porque he dado todo lo que he podido dentro del tiempo limitado que te comento que tengo. Al final pensaba que me pillaba un poquito el tiempo, porque claro, para enviar estas moscas a concurso tienes una fecha, y Claro, si la mínimo. mosca no entra en fecha, pues no estás en el concurso, ¿no? Y siempre se apresuran las cosas, siempre se podrían hacer las cosas de otra manera. Por supuesto, si la volviese a hacer hoy, pues yo sé tres o cuatro cosas que supongo que quedarían mejor, pero al final es tu primera mantis, ¿no? Yo creo que es un reto importante y con eso me quedo. Bueno, es que además ahora mismo tengo una foto de la mosca, que os la dejaré para que la veáis todos. El que no la haya visto en las notas del programa, es un espectáculo. O sea, es una pasada De ver las patas delanteras, la cabeza, los joder, es un escándalo. Es preciosa, desde luego, la mosca. Y se nota que tiene un curro, pero vamos, inmenso de grande. Sí, es un trabajo grande. Te encuentras con muchos problemas, ¿no? Sobre todo buscar los materiales con los que tienes que imitar las cosas. Es uno de los kits, ¿no? De la cuestión. O sea, sin unos materiales adecuados no vas a conseguir una buena imitación. Sin un estudio entomológico previo no vas a conseguir una buena imitación. Yo he aprendido mucho del mundo de la mantis y si te soy sincero, esta mañana he estado hablando incluso con un criador de mantis, porque estoy pensando en montar un terrario en casa y tener una mantis solo por verla, por aprender, porque hay que observar, ¿no? Hay que observar a los animales, hay que Totalmente. observar a los insectos, hay que, igual que cuando vas al río, tienes que observar el entorno. Pues cuando quieres hacer una imitación ya a estos niveles, tienes que ser tienes que estar muy atento, tienes que ser muy detallista, Joder, tienes que claro. observar y sobre todo fijarte. Yo creo que no hay que fijarse en lo que han hecho los demás, sino hay que fijarse en lo que tú quieres imitar, ¿no? No, no, eso está clarísimo. Además, eso, mira, lo del tema del terrario y tal, me acuerdo, teníamos en su día, montamos un acuario en la sociedad en la que yo estaba en Pamplona, montamos un acuario allí muy chulo y tal y cual, y tuvimos la brillante idea de meter peces. Pues los peces al final se nos morían, no sé qué, no sé cuántos, y alguien decidió, dijo, oye, ¿y si ponemos ninfas? Pues ahí estábamos todos alrededor del acuario, era el entretenimiento mayor. Estar alrededor del acuario viendo qué hacían las ninfas, y era una cosa increíble, claro. Luego encima ves cómo se mueven, cómo se manejan, cómo tal, y sacas ideas para montar, desde luego, eso está clarísimo. Veíamos las Sí, sí, emergencias y sí. cómo emergían las moscas y todo eso, y decías, hostia, pero claro, esto así, esto asado, era una cosa de lo que más aprendía. Tuvo un éxito aquel acuario terrible. Y era precisamente por eso. Estábamos todos allí como hipnotizados viendo cómo evolucionaban las ninfas. O sea, que era una cosa rarísima. Bueno, rarísima. Le cuentas a cualquiera y se puede echar la mosca a la cabeza y se reía de nosotros. Pero vosotros estáis gilipollas, ¿o qué? Que no, tío. Que eso es mejor que la tele. Sí, es curioso, ¿no? Y ahora, mira, ahora que hablas de ninfas, por ejemplo, yo he regresado de la feria, yo siempre tengo muchas cosas pendientes de hacer, porque soy una persona, me considero muy nervioso, hiperactivo, con muchas inquietudes, pero que cuando me pongo delante de un torno, curiosamente me relajo y soy capaz de ser la persona más tranquila del mundo, ¿no? Y buscar el detalle y repetir las cosas todas las veces que sean necesarias hasta que quedan como yo quiero, ¿no? Pues, como te comentaba, regreso de la feria de Alemania con ganas de hacer imitaciones, ¿no? Y una de ellas son las ninfas. He visto imitaciones de ninfas realistas, increíbles, impresionantes. O sea, no hay por qué. O sea, muchas veces pensamos en una imitación realista y pensamos en una mantis, en un escorpión, en una araña, en una tarántula o en un escarabajo muy vistoso de mil colores, ¿no? Cuando hay imitaciones algunas de las mejores imitaciones que he visto son de ninfas. O sea, increíbles, pero ninfas, que es que te cuesta diferenciarla de una ninfa verdadera, ¿no? Y tienen el mismo mérito que cualquier otro tipo de imitación. No, no, está claro. Estoy aquí viendo un poco las diferentes, las tres, por lo menos las tres primeras moscas del concurso, las realistas. Y hostia, queda segundo, pero será porque no te querían repetir el primer premio, porque hostia, la diferencia con el resto de moscas que hay presentadas, con todos mis respetos, es hostia, un poco el cangrejo este o la gamba o lo que sea que haya ganado. Sí. Pues hombre, como realista, realista, realista, pues ¿qué quieres que te diga? No sé yo hasta qué punto es esto realista del todo, pero bueno, oye, que no sé, supongo que los jueces, aquí cada uno evidentemente juzgará lo que tenga que juzgar, pero Pues no mira, sé. es un tema que me metes la mano en el dedo, ¿no? O sea, me metes, perdona, el dedo en la llaga, ¿no? Porque bueno, yo te he recibido cientos de mensajes a nivel privado. He hablado con los jueces sobre las decisiones y mi mosca yo considero que era la mejor que han recibido hasta la fecha. O sea, Pero es que vamos, vamos, es lo que yo pienso y es lo que pensaba. Bueno, de hecho, tampoco, perdóname ayer. que te interrumpa, pero es que tampoco hace falta ser muy, muy ducho en el tema de las moscas para ver que vamos, por lo menos de las tres que hay, que han dado los tres primeros premios, pero con diferencia es la mejor. Así como te lo digo, como lo siento. Pues las estoy viendo ahora mismo, o sea, las tengo delante las tres y vamos, la diferencia es abismal. Mira, te agradezco que coincidas. Cuando acabó la entrega de premio, hubo mucha gente que fue a hacer fotos a las moscas. Las cámaras apuntaban a la mantis todas. Hubo gente que protestó en español, en italiano, en inglés y en alemán. Hubo gente que fue al jurado a pedir algún tipo de explicación. Y yo hablé con ellos, ¿no? Porque yo me gusta aprender. O sea, para mí lo más bonito cuando te vas un día a casa, llegas a casa cansado de trabajar, yo valoro mucho lo primero tener la conciencia tranquila y lo segundo haber aprendido algo, ¿no? O sea, yo tengo una ansia de aprender tremenda, ¿no? Y entonces, bueno, yo hablé con los jueces, hubo palabras muy bonitas por parte de todos, algunos me dijeron que era el ganador moral, digo, bueno, sí, el ganador por moral, pero Sí, el claro. premio se lo dieron a Constantino, un rival de Bulgaria, que es un encanto de persona y es un montador excelente, excelente, me llevo muy bien con él. De hecho, es una persona que tengo pendiente de que nos visite. Si quiere venir a España conmigo a pescar barbos, para si quieres hablamos de mi otra afición, ¿no? La Sí, pesca ahora de este cipriño. pasaremos. Y bueno, pues como te comentaba, yo les pregunté a los jueces y bueno, me decían, me dieron algunas explicaciones, pero la verdad es que no me llenaron y tengo pendiente estos días mandarles una pequeña carta con mi impresión, una carta educada con mi impresión del concurso. Y bueno, pues como te comentaba, me comentaron un par de cositas al respecto de la mosca. Una me dijeron que bueno, que debería usar algún material más natural, aparte de materiales de origen artificial, ¿no? Me quedé muy blanco cuando me dijeron esto, porque por un lado, ni la mosca a la que dieron el premio ni la mosca tercera clasificada usan materiales naturales. Y por otro lado, yo en este tipo de imitaciones prefiero usar materiales artificiales que usar materiales que proceden de un animal muerto. Es una opinión personal y yo respeto a todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, yo uso plumas de gallo de león, que los pelan en vivo y bueno, y uso algunas plumas. También pienso que son imitaciones que quieres que sean duraderas, ¿no? Y si quieres llegar al hiperrealismo, no puedes imitar una pata captora de una mantis con una pluma. No, eso está Es clarísimo. imposible, ¿no? Entonces, bueno, he recibido comentarios de dos personas a las que admiro mucho. Una ha sido de Fabrizio Gallardoni, que para mí es uno de los mejores montadores del mundo, el cual ha escrito además en mi perfil público, porque mucha gente ha recibido cientos de mensajes por privado, ¿no? La gente por privado pues te dice, no tiene temor a decir lo que opina, ¿no? No, no, no, Pero en está claro. público pues es un poquito más difícil, ¿no? Pues este Fabricio, por ejemplo, en mi Facebook puso que es la mejor imitación de mantis que ha visto en su vida, cosa que para mí es el premio. Joder. Y Marty van der Braak es una persona también que tiene unos montajes espectaculares de caballitos de mar, de mantis, que es un genio, pues también me ha dado su opinión, lo ha puesto en público y coincide con ello. Y para mí ese realmente es el premio, ¿no? El reconocimiento de la gente. Bueno, los concursos son así, ¿no? No, Yo no hombre. sé si volverá con. Está claro No sé si volverá a concursar al año que viene, Seguro que sí. porque la Seguro verdad que. es que Yo estoy convencido que sí. te vas a querer quitar la espinita, seguro. O sea, por lo poco que te he Sí. conocido, por el trato que estamos teniendo, vas a decir. Y vas a volver a hacer otra para el año que viene. Volver a. Incluso, ya no por demostrarles a ellos, sino por demostrártelo incluso a ti mismo. No decir que soy capaz de volver a superarme. Vamos, de Sí, hecho, estoy porque convencido. el problema es que yo no tengo término medio y si lo hago, lo Hombre, hago claro. así, ¿no? Entonces, te digo, no sé si volveré a concursar, pues es lo que te decía. Al final, en estos concursos juegas con unos plazos de tiempo Sí, claro, eso en el que sí. te puede surgir cualquier cosa. Bueno, cuando envié la mantis, la envié por, en vez de por correo, pues la envié por Segur. Bueno, pues el paquete estuvo perdido una semana, no sabíamos dónde Hostia. estaba. Bueno. Mi mujer estaba pobre, que llamando a la de Segur, haciendo el seguimiento. Bueno, tuvimos ahí unos días terribles, ¿no? Y bueno, hubo luego con el álbum me pasó un poco igual. El álbum lo hice con mucha antelación, el álbum que te he comentado, en el que he recopilado un poco mis trabajos y que esta Semana Santa quiero subirlo a Facebook entero para que la gente que no ha podido ir a la feria o no voy a poder coincidir con ellos, pues vean mi trabajo, porque ahí recopilo un poco lo que yo considero son mis mejores montajes, ¿no? Pues con este álbum igual, lo pedí a una empresa, tuvieron un problema, pensábamos ya que no llegaba, me llegó el día antes de irme. Bueno, fue todo así un poquito como apresurado, ¿no? Joder. Pero bueno, es así, cuando juegas con plazos, pues... Pues eso es así, pero en un montaje de... Sí, en un montaje de este tipo te puede surgir algo, que se te rompa una pata, que y hacer un trabajo muy bueno y no llegar a tiempo para presentarlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, yo creo que el año que viene vamos a repetir y vamos a volver a mandar una mosca. Si me permites el atrevimiento, yo estoy convencido. Bueno, yo también, te lo voy a reconocer. Bueno, pues ya está, ¿ves cómo es fácil fácil entre comillas, ¿no? Pero está claro que visto lo visto, esto es así. De todas formas, corrígeme si me equivoco, pero el año pasado tú quedaste primero, pero el segundo también fue un español, creo que fue Joaquín Quintás, el amigo Joaco, ¿no? Te lo iba a comentar ahora cuando hemos estado hablando. El año pasado yo quedé primero, Joaquín quedó el segundo, con una libélula espectacular. Sí, bueno, espectacular, que... espectacular. Sí, sí. Sobre todo la cabeza era espectacular. O sea, Es que me estaba espectacular. Me estaba acordando y digo, joder, y me he acordado, digo, hostia, pero si yo el año pasado estuve hablando con Joaquín, con Joaco, de todas estas historias, por cierto, que seguramente escuchará el programa, un saludo y a ver si nos volvemos a ver este año, que tengo ganas de juntarme contigo, Joaquín, a ver si hacemos y podemos juntarnos. Ya de paso lo dejo yo caer. También. Porque como es buen amigo, pues eso, ¿no? Sí. Yo no le conozco, la verdad, no tengo gusto de conocerle, pero tenemos un amigo en común, y que es Marcos Prado, que es un excelente montador de moscas de salmón y una bellísima persona. Y bueno, tenemos ese vínculo en común, ¿no? Que es un amigo en común, que es una excelente persona, que es Marcos, al cual le mando también un saludo desde aquí. Y que el año pasado estuvo conmigo en la feria y este año, bueno, no ha podido asistir y la verdad es que le he echado de menos, ¿no? Pero tengo que Joaco es un tío fantástico. Yo le tengo mucho cariño porque es una buena persona. Creo que lo mejor que se puede decir de alguien es que es buena persona. Y buena tiene gente. Moscas muy bonitas. Sí, yo he estado viendo últimamente en Facebook porque estaba un poco desconectado de las redes sociales. Estos 2 años de atrás, como te he comentado, por temas de operaciones, han sido un poco caóticos y tal. Y he estado bastante tiempo sin brujulear por ahí, por el Facebook, y un poco desconectado del tema de la pesca. Pero vamos, tiene montajes realmente bonitos, tiene unas avispas muy chulas, ayer o antes de ayer vi un saltamontes que ha puesto también muy bonito, sí, tiene moscas muy bonitas. Oye, cuéntame un poco, volviendo al tema de las ferias y tal, yo al final entre una cosa y otra, el año pasado intenté moverme para ir por allí, y este año también, pero ninguno de los años he podido por circunstancias, ¿no? Pero, ¿qué tal? Bueno, me imagino que, claro, moviéndote con cómo os movéis con la gente, con el nivel de gente que hay por allí, no solamente montadores, sino lanzadores, pescadores, fabricantes, etcétera, etcétera, aquello tiene que ser un mundo prácticamente casi casi aparte, ¿no? Sí, la verdad es que las ferias, yo llevo asistiendo a la feria de Alemania, pues creo que este ha sido el cuarto año. Primero fui como visitante y me gustó mucho. El segundo fui como montador parcial, digamos, porque cubrí un hueco que dejaba Andrés que no podía ir. Luego estuve con Marcos Prado también montando el año pasado. Este me han vuelto a invitar porque una de las reglas que han puesto en esta feria es que invitan automáticamente al ganador de cualquiera de las categorías del concurso. Yo participé solo en la categoría de montaje realista, pero se puede participar en la categoría de streamer, de mosca seca. Ahí, además, puedes participar cualquier persona. O sea, yo animo desde aquí a que cualquier montador mande su mosca y participe, ¿no? Porque, bueno, es una experiencia más. Como te comentaba, la feria, pues sí, son oportunidades de conocer a gente, de ver trabajos distintos. Es importantísimo. Yo, de hecho, ahora estoy en el Pro Team de Solares y en el de Semperfly, que son dos marcas con las que he trabajado siempre y que me parece que tienen una calidad excepcional. Y esto me lo ofrecieron precisamente en la feria. Y yo tenía mis dudas, ¿no?, de aceptarlo o no, porque al final tienes un compromiso. Cuando entras a formar parte de un Pro Team, pues tienes que hacer unas publicaciones, tienes que montar con un poquito más de asiduidad. Pero al final dices, bueno, si lo rechazo, es una oportunidad que no se me va a presentar más, y a la vez esa obligación es lo que te hace no desconectar, ¿no? Exacto. Y en las ferias, pues se aprende mucho, ves gente nueva, ves gente, conoces a gente, ¿no? Gente que solo pones cara, a gente con la que a lo mejor has tenido una charla por Facebook o... Bueno, son muy interesantes. Yo este año he asistido a la feria de Alemania. Estuve en Italia, en el Alto Reno, una feria espectacular, con un ambiente espectacular, con un recibimiento que no me esperaba por parte de los italianos. Espectacular, fue una feria preciosa en la que conocí a gente muy buena. Pues, por ejemplo, este Fabrizio Gallardoni, conocí a los grandes de Italia, conocí a John Stratz, que es muy conocido por sus moscas de salmón. Y bueno, gente con la que luego mantienes una pequeña relación, aunque sea a distancia, ¿no? Sí, claro. Conocí a Constantín, el chico que ha quedado este año ganador, que como te he comentado, quiere venirse a pescar barbos conmigo. Pues bueno, creo que las ferias son la oportunidad. Yo tengo pendiente, ahora iba a asistir a una feria en Inglaterra en junio, con la gente de Semperfly, pero que finalmente han cancelado y la quieren reubicar. Pero tengo pendiente el Irish Fly Show de Inglaterra, y me gustaría ir también a Estados Unidos. Me gustaría ir a Estados Unidos porque sé que hay mucho montador realista. En Estados Unidos estamos hablando de palabras mayores ya. Sí, me gustaría ver su trabajo, ¿no? Claro, claro, lógico. Me gustaría ver su trabajo. Estados Unidos es que no se puede comparar. El otro día lo hablábamos precisamente con el tema de pescadores y de tal. Y yo lo pensábamos fríamente y dices, claro, si es que en Estados Unidos habrá... Pues no sé, pero joder, el mismo número de pescadores, o sea, es que decir, las comparaciones son, claro, todo se hace mucho más, muchísimo más grande. Estamos hablando de un país de más de 100 millones de habitantes, pues imagínate, bueno, está claro que Estados Unidos es para cualquiera que se dedica de manera profesional a una cosa o a otra de esto, es un poco, digamos, la meca, por decirlo de alguna manera, ¿no? El tema, ¿no? Y está claro que ese tema de Estados Unidos es clave, y ahí las ferias, lo que mueven en ferias y lo que mueven en clinics y en historias y tal, pues lógicamente aquí en Europa no, ni se nos pasa por la cabeza, está clarísimo. Sí, marcas que con mucho arraigo, con mucha tradición, con mucha fama, pues que son marcas americanas. Bueno, aunque como experiencia aquí en Europa hay buenas ferias en las que se puede asistir como visitante. Al final es un fin de semana, ¿no? Que si te lo planteas con tiempo, coges un vuelo relativamente económico y, bueno, es una experiencia, la verdad. Yo creo que esta feria de Alemania, alguna de estas ferias italianas, pues las personas que nos consideramos mosqueros, ¿no? Y, pues, hombre, no te voy a decir que todos los años, ¿no? Pero una vez hay que ir. Una vez hay que ir porque estás bien ver y conocer y compartir impresiones, ¿no? Totalmente de acuerdo, además. O sea, quiero decir que conociendo, y encima la manera que tienes es prácticamente la manera más fácil y la única, casi te diría, de conocer realmente gente de otros lugares que hace lo mismo que tú, pero de otra manera. Y así, de esa manera, evidentemente, pues aprendes y compartes experiencias y te enriqueces, que es de lo que se trata. Es de lo que se trata con el tema de la pesca, está claro. Sí, así es. Está claro. Pues además, me imagino que allí en las ferias aquellas tendréis tiempo, pues los que os gusta el tema del montaje, Bueno, también este año, por ejemplo, sacó el examen el de instructor de Lanzau el día anterior a empezar la feria, en el mismo sitio, José Nieto, que también, pues eso, quiere decir que este fue al... Nieto va por la parte del Lanzau, pero también estuvo por allí y anda con sí, el tema bueno, suyo y tal. Pues claro, lógicamente, sí, cada uno lo que le gusta, ¿no? Pero está claro. Y además luego hay cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, ya José Nieto y Pepe, ¿no? Pues son... al final yo los he conocido allí, que parecerá mentira, pero es que yo a Pepe Nieto le conocí en Alemania, nos llevamos viendo 3-4 años consecutivos. De hecho, el año pasado estuvo allí, me hizo unas fotos jugando el premio, este año ha repetido, fue uno de los que fue a protestar al jurado y bueno, parece mentira, pero que es de aquí, de Zamora, yo voy a pescar a Zamora, tengo familia en Zamora... Y le he conocido en Alemania, y ya es como una tradición, ¿no? Por eso te comentaba que este año, pues yo he echado de menos a Marcos Prado, y estás allí y se te acerca gente de España que es que no las ves aquí. Yo no me encuentro con ellos, porque claro, todos vivimos el día a día, nuestra familia, nuestros trabajos, y ellos pescan trucha, yo pesco prácticamente en exclusiva, pesco barbos, pues no coincidimos, ¿no? Y yo a José Nieto es que le he conocido en Alemania. Es que el año nos vemos, es como una tradición ya, ¿no? Igual que Charlie Guzmán, que es un argentino que tiene muchos amigos españoles en común, y año tras año te encuentras aquí con él, ¿no? Y bueno, pues sí, es muy curioso. Sí, no, nada más. Ahora mira, fíjate que estamos hablando de todo esto y me acuerdo, o sea, no me acuerdo, sino se me pasa por la cabeza. O sea, estás hablando de ferias en Italia, en Alemania, en Inglaterra, me imagino que en Francia también habrá alguna cosa de este tipo y tal. Y sin embargo, aquí Sí, en España no sé, habría que buscar la forma de intentar organizar algo, o por lo menos de que alguien se animara, ¿no?, a montar algo parecido aquí en España. Estaría De hecho, algo. yo contaba, perdona, No, dime, yo dime, contaba dime. este año con la. No, te decía que yo contaba este año otra de las ferias que yo tenía para asistir. Era la feria aquí en el IFEMA, porque los dos últimos años, por estas operaciones de rodillas, no pude ir. Mi primera feria a la que asistimos en mi trabajo fue a la feria de aquí en Madrid. Allí conocí pues a gente con la que ahora tengo cierto trato, conocí a Barrachina, conocí a Pepe Verdugo. Bueno, pues conoces gente también. Y fue, digamos, mi primera feria, ¿no? Y yo este año, pues cuando me enteré que no había, pues sí que es cierto que me llevé una pequeña desilusión, ¿no? Porque encima algo que tienes tan cerca, que lo tienes al lado de casa, pues para mí va a ser el arranque de temporada. Y es una pena, ¿no?, que no tengamos. Lo que pasa es que esta feria, claro, al final estaba ahí dentro de una feria de caza, era algo que organizaba el canal Caza y Pesca. No sé los motivos, ¿no? Pero sí que es cierto que, y encima un país como España, con la tradición que es que sales por ahí. Claro. Bueno, es increíble. O sea, la gente dice, español, usa pluma de león. A mí, de Italia, cuando vine de la feria de Alto Reno, la gente me dice, oye, ¿dónde puedo comprar pluma? Oye, está. Es que tenemos tradición, claro, de mosqueros. No, tenemos tradición por la pluma, tenemos buenos montadores, tenemos buenos pescadores. Mira, esta semana hablé con Pablo Castro, que es una de las personas que creo que más ha aportado a la pesca mosca en nuestro país. Sí, es verdad. Me parece un tío estupendo, campechano, una persona maravillosa, que conmigo siempre ha tenido algún detalle. Me acuerdo que llevaba sin verle años y precisamente allí en la Feria de Madrid estaba montando mosca, se levantó, me dio un abrazo y bueno, pues la gente te pregunta. Aquí tenemos yo no sé cuántas veces ha ganado, 5 veces, campeón del mundo. Sí, pero es que además es curioso que además encima de eso tenemos gente que ha ganado campeonatos del mundo, campeonatos de Europa, montadores que vais por ahí y ganáis premios en ferias, no sé qué, no sé cuántos, el tema del salmón, el tema de las moscas de esto, y no hay una feria. Ya no te digo, porque además, joder, que al final hay un evento, una mini feria dentro de una feria de caza más grande diluida, ¿no? Pero, joder, en Múnich, ¿qué tradición de pesca con mosca puede haber en Alemania? O, no sé, pregunto, esto es retórico completamente, porque no lo conozco, pero quiero decir, una feria como la de Múnich, como las que hay por ahí, y aquí no tenemos nada dedicado específicamente a la pesca con mosca. Es curioso, no deja de ser curioso. Habría que buscar la forma de hacerlo, desde luego. Sí, habría que buscar esa forma y seguro que se podría hacer algo interesante y no solo a nivel local. Yo estoy seguro que si esto se presenta y, bueno, yo ahora mismo yo tengo gente que estoy seguro que si se organizase algo, pues bueno, gente en Bulgaria, gente en Francia, claro, gente en Italia, gente en Inglaterra, que vendrían como montadores, vendrían a buscar, a enseñar su trabajo y bueno, es como todo, es planteárselo a alguien que tenga tiempo, que tenga capacidad organizativa y bueno, la verdad es que sería bonito tener un evento, hay que ubicarlo en una fecha adecuada, ¿no? Además, con la pesca mosca siempre pasa, yo siempre he dicho, tenemos una ansia muy grande a que arranque la temporada, pero luego hay unas fechas en el año en las que a la gente le gusta el montaje, en las que se puede encajar muy bien una feria, porque es parte de la pesca, ¿no? Al final, para mí, ir a una feria es pesca. Igual que montar es pescar, igual que cuando vas en el coche con un amigo, vas hablando de pesca, te paras a tomar un café con él, estás hablando de pesca, estás en el campo y ves insectos, ves animales, es pesca. Y hay un momento en el que la gente aparta mucho la caña y yo creo que sería ideal para organizar un evento como el que estás comentando. Pues no estaría mal, no estaría mal, desde luego. Ahí lanzamos el guante por si alguien lo quiere recoger, pero sería interesante, yo creo que sería interesante. De hecho, quiero decir, no Sí. tenemos, por eso digo, porque no tenemos nada que envidiar a otros países que incluso bajo mi punto de vista, no sé, no sé la tradición de pesca con mosca que tendrán en Alemania. No es uno de los países que tú pienses para ir a pescar o que tenga atractivo para los pescadores, así como Austria sí lo tiene, así como lo tiene Sí. Italia, como lo tiene, pues no sé, Eslovenia, todos estos países, Bosnia, tal, Austria, ¿ves? Alemania no ha sido nunca un destino de pesca, entonces me parece curioso, ¿no?, que tenga una feria tan potente como la de Múnich. Por lo menos es curioso. Sí, es verdad. Es curioso, así que nosotros que tenemos aquí, pues los mimbres, como se suele decir, pues solamente tiene que haber alguien que se ponga a hacer el cesto. Lo que pasa es que yo entiendo que es complicado. Organizar una feria de estas no tiene que ser nada fácil. Así No, la que... organización de eventos de este tipo es mucho más compleja de lo Joder. que la gente piensa, pero bueno, al final el hueco está y como tú bien dices, ahí se queda la idea lanzada, a ver si alguno la quiere coger y sería interesante. Sí, Además, sí. como dices, no solo la tradición ya de pesca, de montadores, de campeones del mundo, tenemos fabricantes de cañas, tenemos una tradición. Bueno, es que como te digo, es que o sea, la pluma de León es que donde vayas, es que preguntan por ello, se preguntan, o sea, en cuanto dices español, ya te están preguntando por la pluma de León. Sí. Y bueno. Eso es así. Y es lo que nos caracteriza. En cualquier sitio, allí donde vas, efectivamente, la tradición de pluma, la tradición de tal, pues bueno, se trata también de alguna manera de explotarlo y sobre todo, Las ninfas, Spanish nymph, ¿no? por Las ejemplo. ninfas que bueno, pues, sí, la Y tradición está, desde luego, y nos conocen. ojo, y luego también está el tema de la pesca, como de poner a España en el mapa como destino de pesca, que yo creo que de una manera o de otra, bien pescando truchas en León, bien en el Pirineo, bien pescando barbos en cualquier parte de España, hay una oferta como para que esto fuera un destino a tener en cuenta, que empieza a serlo, pero que se fuera ya una cosa ya seria, un destino de pesca Sí. con mosca, es decir, que la gente Ahora tendría, o podría, por lo menos debería conocerlo. sí que he metido el dedo en la llaga. Ahora sí que he metido el dedo en la llaga, Miguel. Mira, te comento, o sea, yo en este álbum que te decía he presentado mis trabajos, mis moscas, y al final del álbum he puesto unas fotos de pesca, ¿no? He puesto una foto lanzando, que me hizo en su día Manolo Bernardino, pescando lucios. Y tengo varias fotos con unos peces muy bonitos, que son los barbos, ¿no? Cuando tú cuentas que tenemos un pez que es como un monfish, casi, un pez muy fuerte, pero sobre todo cuando tú cuentas que yo pesco barbos y los pesco a pez visto y los pesco en superficie, la gente alucina, no se lo creen. España es el único destino a nivel mundial en el que tenemos estas especies, además autóctonas de la península, y que nos permiten, es que son muy mosqueras, son todas, o sea, te da igual pescar un barbo común que un gitano, que un comizo, son todos súper mosqueros que se pueden pescar. De hecho, yo empecé con mis imitaciones de terrestres por los barbos. O sea, yo empecé con escarabajos y a complicarme la vida con los escarabajos por mi pasión de la pesca del barbo y por mi pasión de la pesca al rececho, de la pesca a pez visto. O sea, para mí no hay nada más bonito. No hay nada más bonito que acercarte a un pez, que engañar, que ver cómo toma tu mosca. Recuerdo una de las fotos que tengo en el álbum, es para mí el pez más bonito que he pescado y que lo tendré grabado siempre en la memoria, que es un barbo común grande, grande, de 3 kilos, es un pez ya importante. Y bueno, pues lo estaba pescando, además en río, una zona muy complicada, con un lance muy difícil, porque tenía ramas, enganchaba con el escarabajo en las ramas, volvía a enganchar con las ramas. Al final, cuando consigo presentar bien, había dos peces de menor tamaño que venían a por mi mosca, se la quito, vuelvo a lanzar, la vuelvo a presentar. Y cuando el barbo grande arrancó y se llevó por delante a los otros dos que había, ¿no? Con lo cual, es que me quedé temblando, ¿no? Temblando. Y como te decía, pues aquí has levantado un tema que a mí me tiene no solo emocionado, cautivado, sino preocupado. Y te digo por qué. Yo he visto cómo nuestros ríos, pues, van de mal a peor. Yo llevo pescando a mosca unos 10 años, de los cuales los últimos 7 me he dedicado en exclusiva a la pesca del barbo. Alguna vez he salido a por lucias, tal. Pero bueno, casi en exclusiva, digamos, a la pesca del barbo, ¿no? Y te vas dando cuenta cómo la densidad de peces disminuye, cómo la calidad del agua cada vez es peor. Te estás dando cuenta de que estamos modificando el entorno. El año pasado, por ejemplo, pues en uno de mis sitios favoritos de pesca, al cual yo voy todas las primaveras, y a veces pesco, y a veces no pesco, a veces me siento, me llevo a mi perro, Luna, un labrador que tengo, que muchos pescadores lo conocen porque me han visto con ella por ahí, que la pobre ya está muy mayor, pero bueno, pues a veces me siento con ella, no, me como un bocadillo, grabo un poquito, grabo a los barbos saltando cuando empiezan el remonte, en su momento más delicado, que es el momento de la fresa. Pues el año pasado contemplé una estampa bonita y amarga a la vez, ¿no? O sea, en un remonte de barbos, pues había unas piedras, y en las piedras, como había mucho caudal ese año, pues se quedaba una trampa mortal, un agujero al cual caían los barbos y se morían, no podían salir. Además, no podías ayudarlos porque no podías cruzar no podías cruzar, ¿no? Entonces, era un agujero en una piedra, ese agujero se llenó de peces muertos hasta el punto en el que los barbos que caían al agujero caían encima de sus congéneres muertos y ya podían volver al agua, ya no se morían. Y te das cuenta cómo hay miembros de esa especie que se sacrifican para que sus congéneres puedan procrear y Sí. perpetuar la especie, ¿no? Pues no queda todavía ahí la cosa, ¿no? Sino que después de contemplar esta escena, me bajo un poquito hacia el embalse, me pongo en unas piedras y veo pasar delante de mí un siluro que tendría pues en torno a 1,80 m. O sea, Ostras. impresionante. Bueno, pues resulta que ahí estaban los siluros, que yo sé que no tienen la culpa la tiene la mano, Sí, el que los haya el puesto ser allí. humano en este caso, ¿sí? Yo sé que ellos no tienen la culpa, pero ahí estaban esperando en una poza con una alta concentración de barbos. Y bueno, pues un espectáculo para mí desolador, que me caían las Joder. lágrimas. O sea, había 5 o 6 siluros, algunos grandes, uno albino, que hay gente que lleva toda su vida buscándole, pues yo vi un siluro albino allí, tendría en torno a 1 m. Y bueno, los siluros se posicionaban al lado de los barbos y ¿sabes lo que hacían los barbos? Nada, nada. Los barbos en sus genes no tienen a otro pez de ese tamaño como un enemigo, entonces ni siquiera huyen. Entonces, cuando el siluro quería comer, abría la boca, aspiraba y se tragaba un barbo sin importar el tamaño. Y a mí una de las cosas que me preocupa en todo esto es, yo ahora tengo un hijo de 8 años que es un encanto, que pues es lo que más quiero en esta vida ahora mismo, junto con mi mujer. Y yo pienso, ¿no? Digo, ¿y mi hijo podrá disfrutar de los sitios que yo he disfrutado? Pues a lo mejor no. Pues hombre, es la verdad es que si lo piensas fríamente, la verdad es que te entra vértigo, desde luego. Te entra vértigo Claro. porque estamos haciendo cosas muy raras. Yo eso que dices de los barbos, de los siluros, lo he llegado a ver en pleno verano, en el puente de piedra, en medio de Zaragoza, al lado de la Basílica del Pilar. Era el espectáculo de los jubilados y de todo el mundo que se arrimaba por allí. Quiero decir, ahí en medio de Zaragoza, asomándote a ver los siluros comiéndose palomas. En Sí, los sí, sí, sí, pilares sí. del puente comiendo palomas. La gente ve en vídeos en Sí. YouTube. Eso yo lo he visto en directo y Sí, sí, sí, era sí. auténticamente, era alucinante. O sea, las palomas bajaban a beber agua al río y estaban por Ah, ahí rondando los siluros y no tenían más que abrir la boca y era increíble, macho. es un depredador con una capacidad de adaptación tremenda, que es capaz de comerse cualquier Sí, lo que cosa. le pongas. Y sí, y bueno, pese a lo que nos quieran convencer, yo estoy seguro que en el agua, en las zonas donde entra el siluro, pues nuestros barbos acabarán desapareciendo, ¿no? El otro día había alguien que me decía, bueno, no hay estudios respecto a esto. Y digo, bueno, no hay estudios, pero tienes ejemplos, ¿no? Mira, tú acabas de mencionar uno. Mira, Mequinenza era un paraíso de barbos, pues nada, yo invito a cualquiera que vaya allí y que me diga cuántos ven un día, ¿no? O sea, quedan siluros y quedan carpas de gran tamaño que no les caben en la boca. Entonces, como comentábamos antes, o sea, yo no soy alguien que, como te comentaba, ni siquiera una mantis, yo cojo una mantis y la suelto, o sea, yo no mato ni una araña. Y no me planteo, también creo que es muy injusto que al pescador la administración te diga que si pescas un pez lo tengas que matar, ¿no? Porque yo creo que eso es responsabilidad de la administración, no del pescador. Pero también sé que hay unos intereses económicos y que no se están tomando medidas, ¿no? Y que a lo mejor habría que plantearse, pues, examinar a esa gente que hace de guía de pesca de siluros, a esas empresas. Y bueno, de hecho, hay empresas alemanas que son los que introdujeron esta especie en España, que están haciendo dinero con esto, ¿no? Pero y además no sabes Y cuánto. Es que ese tema, mira, mucho, mucho, ahí sí mucho. que me has tocado tú a mí la fibra y has metido el dedo en la llaga, porque precisamente ese tipo de cosas son las que hacen pues eso, que esté el tema de la pesca y el tema de los guías y el tema del profesionalmente como está, ¿no? Realmente al final, pues alguien debe. Pero claro, luego estamos en lo de siempre. ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Cómo regulas todas estas cosas? Yo sé que, por ejemplo, bueno, sé y sufro, entre comillas, que me parece perfecto, y estoy, siempre lo he dicho y lo he comentado aquí un montón de veces, estoy encantado de que se hayan tomado en serio el tema de los guías en Aragón y ahora mismo, por ejemplo, pues ya haya una cierta regulación, que tendría que ser así, Claro. tendría que haber sido desde el principio, y me parece perfecto que haya guías, pero oye, los guías que haya tienen que estar metidos en un registro y tal y cual. Y todo esto fundamentalmente en Aragón lo han hecho no por los guías de pesca de trucha, que somos tres y el del tambor, sino por todo el follón que tienen montado en Mequinenza y por todo lo que hay ahí metido y por toda la historia del siluro, que es una cosa que, claro, vieron dinero, ahí es donde han visto pasta. Y han dicho, oye, hay que meterle mano porque se nos está yendo por aquí un auténtico dineral. Y al Sí, final lo de siempre. efectivamente. El dinero es el que manda en estas cosas, como siempre. Es triste, pero es así. Sí, es así, efectivamente. Es lo que decía, porque todo esto viene de de la propuesta de la que has hecho antes, ¿no? De esta España. O sea, yo estoy seguro que, bueno, es que la gente de fuera, si este barbo que hablamos, cualquiera de las especies que tenemos en la península, lo tuviesen en otro país, bueno, sería, vamos, sería Un el tesoro escándalo. nacional. O Sí, sea, estoy estaría convencido. protegidísimo. Una especie en la que hay gente que solo lo pesca en su momento más delicado, en el momento del desove. Me parece, pues es que no te lo puedo definir con palabras, ¿no? Igual que, o sea, yo cualquier especie autóctona regularía su pesca y directamente sería pesca sin muerte, ¿no? Ya sea un salmón, ya sea una trucha, ya sea un barbo o ya sea una boga, ¿no? Otra de las especies, la boga, la pobre, que está desapareciendo por los depredadores, por la mala calidad de los aguas. Bueno, pues al final son indicativos, ¿no? Yo siempre lo he dicho, tú vas a un río y levantas una piedra, ves esas ninfas de las que tú antes hablabas. Y tú sabes que esa agua está limpia, y sabes que hay vida, y sabes que hay peces, y sabes que hay truchas. Ahora, si no hay macroinvertebrados en el río, Malo, no mal intentes asunto. repoblar porque Mal mal asunto. asunto, ¿no? Mal Sí, asunto, así efectivamente. es. Es un Pero tema que a mí ahora personalmente me preocupa, ¿no? El cómo estamos degradando el entorno y además de una forma tan rápida, ¿no? Me sí. preocupa por eso, por las generaciones que vienen ahora. Y sobre todo, bueno, porque nuestro es que es nuestro deber es dejar este legado pues lo más intacto posible, disfrutar de él, pero cuidarlo, que es de todos, ¿no? Que no, yo no digo que el río no es de nadie, el río es un bien común, no de los pescadores, de todos, de los pescadores, de los que no son pescadores, de mi hijo, del hijo de los pescadores y de todos, ¿no? Y es nuestra obligación. Yo cada vez en ese sentido me considero más conservacionista, ¿no? No, no, ahí estamos totalmente de acuerdo, o sea, totalmente de acuerdo. Y porque además, es decir, yo lo he dicho siempre y suena feo y mucha gente me dice, pero ¿qué dices? ¿Cómo? Digo, al final, a nosotros en el fondo lo que nos gusta es pescar y conservamos pues porque queremos pescar y queremos pescar en entornos cuanto más naturales mejor y cuanto más salvajes sean los peces mejor. Y eso es así, o sea, eso es así y así, así tendría que ser, pero Pues estamos en lo de siempre. Yo estoy convencido que Sí. el día que al barbo en zonas, quiero decir, en las que además se ve que están deprimidas, en las zonas bajas de Castilla y León, cuando hablan de la España vaciada, yo hablo, veo todas estas cosas y digo, sí, la España vaciada, pero porque no hay una alternativa. Si a la gente le das una alternativa, se quedarían en los pueblos, trabajarían en los pueblos y todo, y sería un motor Correcto, económico importantísimo, vamos. correcto, correcto. Mira, hay un Importantísimo. ejemplo ahora mismo, pues el Tajo. El Tajo es un río de los que más alta contaminación tienen en toda Europa. Es un río que le ha declarado la Comunidad Europea como un río inerte, un río muerto. Pues hay una zona del Tajo en la que queda la última pequeña colonia de barbos comizos del Tajo, autóctonos del Tajo. Para que veas. Pues no sé cuánto aguantarán. Está el siluro, eso los come. Está la contaminación del agua a unos niveles preocupantes. De hecho, prohibido el baño. Pues bueno, es que nuestra obligación es conservar eso. Y yo, francamente, no veo que la administración haga nada. Y tampoco me convence o me sirve esa postura de algunos pescadores que dicen, bueno, es que ya que está echado, pues no se puede hacer nada. ¿Cómo que no se puede hacer nada? Yo, cuando algo es injusto, pues me peleo hasta que no puedo más, ¿no? Algo se puede hacer siempre, se puede hacer, Pero pero hay que tener ganas, ¿no? hay cosas que no se entienden, Juan Carlos. Yo hay cosas que desde la lejanía y casi diría que hasta desde la propia ignorancia, pero hay cosas que no se entienden. Tienes un tramo o tienes un río como por ejemplo, el ejemplo más paradigmático ahora mismo en España, que es el tema del Tormes y el tramo este que tienen con todas estas truchas y tal y cual, y donde están metiendo dinero es en mantener artificialmente, porque está descarado y es claro, es Sí, evidente, que sí, están sí, manteniendo sí. de manera artificial poblaciones de ucho que no pintan nada allí. Pero claro, como el coto de ucho vale 25 euros y no 6, pues claro, es ahí donde ahora mismo están teniendo dinero y es donde lo quieren sacar. Considero que es completamente erróneo. Es decir, tienes un tramo de río al que la gente está yendo. Tienes un sitio donde la gente está queriendo ir todos los días. Tienes truchas trofeo. Tienes no sé qué, tienes no sé cuántos. Y estás metiendo dinero en lo que pueda acabar con las truchas. Y el día que no haya truchas y decidéis que no vais a meter más dinero en el ucho, ¿qué va a pasar en ese tramo? Esa es mi pregunta. Digo, el día que decidáis que se acabó el ucho, si se acababa antes con las truchas, la gente de allí, ¿qué va a vivir? ¿De qué va a vivir? ¿Qué van a hacer? Hostia, vamos a pensar con la cabeza en vez de con los pies y vamos a hacer las cosas con un Sí. poco de pues precisamente de eso, de cabeza, ¿no? Ejemplos de esos hay mil, o sea, mil, muchos, muchísimos. Y hemos hablado de ellos, yo aquí en el programa he hablado de ellos montones de veces y con un montón de gente. Entonces, todo el mundo sabe más o menos ya mi posición, pero es que me lleva la, me alucino. O sea, alucino porque son cosas que no termino de entenderlas y no las entenderé en la vida. Pero bueno, es lo que hay, que decía aquel. Que tenemos que luchar, por supuesto. Que no es lo correcto, pues también. Pero bueno, pero hay veces que, como se suele decir, no hay más ciego que el que no quiere ver. Y eso es un problema y gordo, además. Y al siluro le Sí, pasa lo sí, sí. mismo y le pasa lo mismo a un montón de especies. Que esos van a ser pan para hoy y hambre para mañana. Estoy, vamos, plenamente convencido, pero es lo que hay. Sí, así es, Miquel. Es así de triste, pero pues es una pena. Es una pena esa historia. Pero bueno, en fin. En fin, oye. tampoco vamos a poner. Es decir, sí, es un tema preocupante, pero bueno, oye, estamos aquí hablando a gusto de pesca, pues volvemos al tema que nos interesa o al tema que nos pone contentos, porque no vamos a acabar o no vamos a ponernos tristes, ¿no? Que no No, se está trata de claro, eso. siempre hay que ser optimista y bueno, y disfrutar todo lo que podamos con esta afición. Totalmente de acuerdo. Oye, curiosidad malsana. Esto sí que es ya curiosidad malsana absoluta. Hemos hablado de moscas realistas y tal. ¿Qué es lo que te... Que, o sea, que decir, el día de mañana coincidimos tú y yo en el río, te pido la caja y para ver las moscas que tienes y te digo, ¿y qué es lo que me voy a encontrar? ¿Qué tipo de moscas? ¿Con qué tipo de moscas te gusta pescar a ti? ¿O Pues qué es mira. lo que sueles montar para pescar barbos? Pues mira, te vas a encontrar moscas realistas, muchas. Te vas a encontrar escarabajos de distintos tamaños, con una imitación realista, pues como la que ganó el concurso del año pasado, Ostras, no pero con fastidies. un menor trabajo de pintura. Joder. Sí. Luego no te vas a encontrar solo eso, ¿sabes? Porque, bueno, ese tipo de moscas también las tengo para determinados escenarios, para determinados peces de cierto tamaño. Pero bueno, tengo moscas, llámalas realistas, llámalas semirrealistas, hay quien dice impresionistas. Luego tengo muchos montajes en Foam, a mí me encantan los montajes en Foam, muchísimos, desde hormigas, saltamontes, que uso mucho. Tengo algún quironómido también, ¿no? Alguna larvita de quironómido para pescar a pez visto, que también es bonito y difícil, a veces más que con la seca. Y bueno, básicamente, sí, vas a encontrar, pues como nos pasa a todos los pescadores, muchas moscas. Al final he intentado simplificar, ¿no? Y yo con 4 o 5 patrones de los que llevo en mis cajas, pues la verdad es que haría una jornada de pesca sin ningún problema. Totalmente. Pero vamos, mucho escarabajo vas a ver, hormiguitas, sí, son mis preferidos. Yo me dices lo del FAM y te digo que yo en alta montaña, en verano, sobre todo en pleno verano, julio y agosto, probablemente sea el tipo de montajes que más utilice. Y la gente me mira como diciendo, pero vamos a poner, muchos clientes, ¿no?, que vienen a pescar. ¿Y qué pongo? Toma, pon esto. Pero tío, si esto parece una chancleta. Ya, pues, pero tú ponlo al agua, échalo al agua y ya verás. La gente se lleva las manos a la cabeza y se escandaliza, pero el foam es algo que, vamos, lo uso continuamente y también en verano. Hay un montón de moscas que funcionan mucho y muy bien. Sí, es un montaje bueno, no sé, para la gente muchas veces dice montaje de foam, pues piensan en la Patagonia Argentina, aquí en los barcos, no, es un montaje de pesca truchas. Yo tengo ahora un buen amigo que compite y ayer me estuvo suplicando que le hiciese unos cuantos escarabajos para la trucha, y yo, pero también pesca barbo, le digo, para el barbo, no, para la trucha. ¿Por qué diferencio yo entre la trucha y el barbo? Por el anzuelo, ¿no? O sea, yo cuando hago un montaje para trucha, pongo un anzuelo sin muerte, un anzuelo con punta de sable o sin punta de sable, pero sin muerte, ligerito. Pero cuando hago un montaje para barbo, pongo un anzuelo con arpón, que luego previamente aplasto, porque uso un anzuelo 2X, un anzuelo reforzado, ¿no? Porque a mí no me gusta que los peces se vayan con la mosca en la boca, que me abran los anzuelos. Y bueno, soy un pescador un poco atípico en ese sentido, ¿no? En cuanto a equipo, uso sedales un poquito más grandes que otros pescadores, de mayor diámetro, y uso anzuelos fuertes. Bueno, yo creo que es un poco a las conclusiones que me ha llevado mi experiencia. Y a mí me funciona. Yo he estado pescando con gente de barbos y ver cómo, oye, es que este se te ha ido un barbo con el escarabajo en la boca, se te ha ido otro con la hormiga en la boca. ¿Pero qué llevas? Un 0,20, joder, ponle más hilo. Te pone un 24, es que no está a gusto el pescador con el 24. Y decirle yo, mira, un 28, un 30, y demostrarle que se puede coger. Porque muchas veces las picadas son por reacción del pez. Y muchas veces lo que hay que hacer es una mejor presentación. Entonces, yo suelo ir un poquito por encima en diámetros en terminales, porque además el barbo es un pez que tiene bastante malicia picaresca en ese sentido, y se tiende a rozarte mucho el bajo, el morrito ahí entre las piedras, y bueno, y no me gusta que se vayan con el anzuelo en la boca, ¿no? Un poco, no es por la mosca, me da igual, la mosca sea realista o no sea realista, el tiempo invertido es por el propio pez, ¿no? Yo prefiero. Además, cada vez los doy menos tregua a los peces. Yo los saco rápido del agua, los libero. Llevo incluso betadine en pasta por si alguno veo qué tal, le doy un poquito, que esto lo hacen mucho los car fishing, los mosqueros no lo hacen, ¿no? A veces se desgarran un poquito en la boca, les doy el betadine, mi conciencia queda tranquila, les suelto lo más rápido posible. Y voy con un equipo potente precisamente para eso, para tener poco tiempo al pez peleando, porque yo creo que una cosa es captura y suelta y otra cosa es pescar sin muerte, ¿no? Yo creo que hay un índice de mortandad en los peces porque la gente no sabe manipularlos. Eso, mira, yo cuando veo esas fotos, me reía. Esas fotos de... Sí, te reía porque no. También te acabo, alguna imagen se te ha pasado. No, claro, me reía precisamente por eso. Me estabas hablando de que prefieres usar equipos más fuertes y tal, y yo estaba pensando en toda esta gente que pesca al hilo con cañas de 10, 11 pies, con líneas 1, línea 2, y aguantando peces relativamente grandes y peleas de mucho tiempo, que al final mata más peces. Y esto hay que decirlo como es. Ojo, cada uno pesca como le da la gana. Yo ahí no me voy a meter. Pero mata más peces, mata muchos más peces una mala manipulación y una pelea excesiva, sobre todo en verano. Correcto. Y con temperaturas altas, que el hecho de que el anzuelo sea con muerte o sin muerte o tal. Totalmente, totalmente de acuerdo. Claro, si buscamos, yo siempre lo he oído, a mí es una de las cosas de la vamos a llamarle, no sé, de la idiosincrasia de la pesca con mosca, siempre desde que empecé lo había oído, era el tema de que hay que procurar acortar lo máximo posible las peleas con los peces. Y eso, vamos, lo tengo grabado prácticamente a fuego en la Sí. cabeza. Entonces, hablar de pescar una trucha con una ninfa, con un anzuelo del 0,10, un anzuelo de, o sea, un hilo del 0,10, perdón. Un hilo del 0,10 supone una pelea pues mucho más larga que la que puedas hacer con un 16 o con un Por 18. supuesto, por Pero vamos, supuesto. eso es indudable, con lo cual ese pez va a Sí. sufrir más. A mí rara vez un barbo me saca la línea y llega al backing muy rara vez. Yo pesco con equipos potentes. Equipos potentes, te hablo de equipos de línea 7, 8. Cuando voy con streamer, incluso 9. Y bueno, yo sé que hay gente que va a pescar barbos con equipos del 4, del 5. A mí no me parece lo correcto. A veces se hace porque no disponen de otro equipo. Y bueno, pero yo creo que, como tú bien dices, que hay que acortar la pelea con el pez. Manipularle lo menos posible, Eso también. porque mucha gente lo hace de forma inconsciente. Yo no me atrevo a decir a veces las cosas porque la gente se puede sentir un poco molesta, ¿no? Yo cuando veo esos barbos o esas truchas o cualquier pez que le sacan, sobre todo en verano, como dices tú, y le ponen encima de una piedra seca, lo peor que se puede hacer, o lo revuelcan por el barro, lo arrastran, pues eso, tiras una foto, no te sale bien, tiras la segunda, tampoco te gusta, tiras la tercera y le estamos sometiendo al pez a un sufrimiento, pues desde mi punto de vista, innecesario, ¿no? Y Totalmente. otra cosa que la gente no es consciente, sobre todo los que pescan depredadores, los que pescan lucios y demás. Yo hablaba con un amigo biólogo de este asunto, ¿no? Y es lo de no coger nunca los peces por las agallas, ¿no? O sea, este amigo biólogo me decía, mira, Juan Carlos, eso es como si a ti te metiesen la mano dentro de un pulmón. O sea, cuando coges un barbo grande, lo levantas de las agallas, o sea, le estás haciendo un daño interno, desgarros, bueno, tocando partes, órganos vitales que no se debe. Pues bueno, muchas veces, pues todos lo hemos hecho y tiene que haber alguien que te diga, oye, es así, no, así, y la gente lo entienda y bueno, pues es un poco de educación. Es como cuando vas al campo con un niño, ¿no? Yo recuerdo una vez que me fui con mi sobrino al campo y me llevé también a una segunda sobrina, a mi sobrino, pues este chico se ha criado en el campo con mi cuñado, que es además el que me introdujo a mí en el mundo de la pesca. Su padre guarda el patrimonio, le gusta todo, la pesca, les gusta la caza en su día, las setas, todo, todo, todo. Se ha criado en el campo, ¿no? Y me acuerdo de mi sobrinilla, pues la pobre, pues esta chica, pues no vive al campo. Y estamos precisamente en un embalse y ella coge un papel de un bollo, de algo que se comió, no recuerdo qué era, lo arrugó y lo tiró al suelo. Pues mi sobrino, el pequeño, la dijo, oye, eso no se hace tal cual. La chica lo cogió y fíjate qué lista, ¿eh? Le dijo, no me he dado cuenta. Pues mi sobrina en ese momento aprendió Claro, algo que no se le había enseñado hasta ese momento, ¿no? Y se fue con la lección aprendida a casa. así de Si a claro. esta chica no la dice nadie, oye, es que mira, que es que aquí no se puede tirar un papel, pues ella lo tira y no le da importancia. Y bueno, pues al final es una cuestión de educación y todos tenemos que aprender, todos. Eso, vamos, eso es indudable. Eso es indudable. Lo que pasa es que me ha hecho gracia, te digo por eso, ¿no? Porque estamos ahora mismo justo en el momento en el que todo va, digamos, o por lo menos está medio encaminado a lo contrario, ¿no? A equipos más ligeros, que yo entiendo, a ver, entiendo que el que pesca con ninfas, con perdigones, pues claro, lógicamente Claro, hay que sujetar. usar unos bajos también, Y unos sujetar. diámetros de hilo para profundizar. Ojo, y sujetar una caña con el brazo extendido, una caña de 10 o de 11 pies, si esa caña es del 4 o del 5, acabas con el brazo, o eres, pues yo qué sé, Schwarzenegger o en sus mejores tiempos con esos Acabas brazos que con el brazo en tenía, cabestrillo. claro, o si no acabas con el brazo, vamos, que no es ni tuyo ni del vecino, ¿no? Eso yo lo entiendo. Pero No, no, coño, físicamente es dura la pesca, la ninfa es hombre, dura, ¿eh? efectivamente, pero yo eso lo entiendo, pero dices, sucha, pero claro, una cosa es eso. Y otra cosa es, pues eso, ponerte a pescar esas truchas o esos peces, no solamente truchas, cualquier pez con ese tipo de equipos y de historias, que lo que haces es alargar de manera totalmente innecesaria las peleas. Y muchas veces los peces se mueren precisamente por eso, ¿no? Pero bueno, Mira, oye. estábamos un día pescando en el Tormes con Pablo Castropinos, precisamente, y había una trucha que se estaba, venga, se va, debajo de unas ramitas, venga, y una vez y otra vez. Y bueno, y había allí unos chavales, pues estuvieron lanzando, y es la mosca, cambia la mosca, cambia la otra mosca, cambia la otra mosca, baja el hilo, baja el hilo, baja el hilo. Y me acuerdo que cogió Pablo y le dijo, a ver, déjame tú. Dice, ¿cuál es la mosca más fea que tienes? Y dice, esta. Y le sacó el chico una mosca así, pues como una mosca, pues que era un poco de dubin, perdona, de dubin, no, de cul de canar, enrollado, un plumero que llamamos, ¿no? O sea, no imitaba a nada. Dice, ¿esto es lo más feo que tienes? Sí, pues ya, cogió el tío la caña, lanzó y clavó la trucha a la primera. Presentación. O sea, es... Claro, muchas veces decimos, no, es que... Joder, es que no me coge y es que es el tamaño de la mosca, es que es el color, es que es el hilo, y bajo, y bajo. Y muchas veces es, sencillamente, pues eso, saber leer un poco lo que está ocurriendo, entender que la mosca te está dragando y que las truchas son listas. Sí, no, son listas, claro. ¿No? Oye, claro. Son listas, pues entre otras cosas, hasta hace poco les iba la vida en ello. Ahora porque las devolvemos al agua, pero hasta hace poco les iba la vida en ello. Con lo cual, pues te puedes imaginar. Y mira, el otro día contactó conmigo a través de este tema del premio de Alemania un chico de Badajoz, creo que es, en un grupo precisamente de pesca de barbos, y me mandó una foto de un barbo naranja. Yo he visto barbos amarillos y con amarillos con una pequeña pigmentación en la cabeza de color natural. Es un digamos, un defecto que altera la pigmentación en la cuenca del Tajo. Pues son rarísimos de ver. Yo no sé si habrá uno de cada 1000 o de cada 1,000,000, pero existen y están documentados. Yo no lo había visto nunca naranja, ¿no? Y el chico me manda una foto y me dice, mira. Y digo, hostia, es verdad. Yo pensaba, digo, va, este ha visto una carpa y se cree, no, es un barbo de color naranja, y me mandó la foto. Pues resulta que me dice, macho, es que le he lanzado la... Nada, ni caso. Le he lanzado de todo. Y yo le dije, dijo, tú fíjate ese pez. Con ese color que lleva, que es como un semáforo, lo que ha tenido que pelear, porque claro, esto es como cuando, como los cangrejos azules. O sea, es, al final, los animales tienen unos colores que les ayudan a mimetizarse en el entorno. Un barbo amarillo, un barbo naranja, están diciendo cómeme. Yo me acuerdo, cerca de mi casa, en el embalse de Valmayor, pues había muchas carpitas de esas naranjas. Cuando introdujeron los lucios, pues ya sabes, lo primero que se comieron, claro. Anda, las veían a 2 kilómetros, ¿no? Eso está, pues, clarísimo. Y me decía, ¿es un barbo? Y tal. Digo, pues efectivamente es un barbo, pero fíjate, no tiene que saber nada ese barbo, ¿sabes? Debió estar peleando, como tú bien dices, por la supervivencia, porque es así. Eso es inevitable. O sea que, fíjate, no está claro. Todas estas cosas, además, bueno, podríamos estar... horas y horas y horas. Y por cierto, llevamos ya más de una hora hablando, ¿eh? No me lo creo. Sí, es una, verdad. La verdad una que... hora, sí, porque como llevo la grabación y llevo el tiempo, llevamos ahora mismo una hora casi 10 minutos. Pues se me ha hecho como si fuesen los 10 minutos sin la hora. Exactamente. Realmente corto. Realmente cuando me corto. Preguntabas lo del guión y tal, pues hombre, no me suele gustar porque al final yo sé que pasan estas cosas, ¿no? Te pones a hablar, empiezas. Y pues te tiras una hora aquí a gusto y podríamos estar 2 más. Lo que pasa sí, es que me imagino que tú tendrás cosas que hacer y yo también tengo cosas que hacer. Así que supongo que... Bueno, el supongo tiempo, no. Tiempo tendremos de volver a charlar. Exactamente. Sí, hablaremos. Y bueno, no te decía el tiempo, que yo lo puse en una publicación mía de Facebook, de Google, puse el tiempo, el bien más preciado, ¿no? Y es así, ¿no? O sea, al final... Te das cuenta cómo tienes un hijo y ya tiene 8 años y casi no lo has visto crecer, cómo tienes un perro que se hace mayor, cómo personas a las que quieres se hacen mayores, y efectivamente nos preocupamos día a día de muchas tonterías, y al final el tiempo es lo más importante, la salud y disfrutar del momento, que pasa muy rápido. Joder, ya te digo. Oye, pues nada, lo dicho, como ya tenemos los contactos y hemos estado a gusto y tal... Estoy seguro de que hablaremos más veces y charlaremos y nada, darte las gracias por el rato que hemos echado y seguiremos en contacto. Como ya sé además que te vas a presentar, el año que viene vas a ir otra vez a Múnich, pues mira, a ver si se alinean los astros el año que viene por fin y puedo acercarme por allí a saludarte y a ver in situ el concurso de montaje. Pues mira, sería un placer, la verdad, como que fueses. Además, bueno, si yo tengo allí la zona conocida, tengo direcciones de hoteles cercanos, si necesitas cualquier cosa, me dices. Y nada, un placer hablar contigo. Como te he dicho, vamos, ni me creo que hayamos estado más de una hora hablando. Se me ha hecho corto, ¿no? Cortísimo. Y bueno, tendremos ocasiones de seguir hablando. Sí, hombre, sí, seguro que sí. Y lo mismo, incluso si... Si algún día te da por volver a probar, aunque sea un rato, unas truchas o quiero yo bajar a pescar barbos, pues no tenemos más que hablar y Por juntarnos supuesto, por y supuesto. charlar. Sí, a mí hay gente que no. Hoy he hablado con buenos amigos que estaban hoy precisamente pescando truchas. Y bueno, al final, yo creo que también lo del barbo ha sido el resultado de un poco esa simplicidad que he buscado en mi vida, ¿no? Es decir, oye, pues es un equipo muy cómodo, muchas veces sin bader, pero vamos, la pesca de la trucha me encanta, los entornos en los que viven las truchas son maravillosos. Antes has mencionado a ese río Tormes, que le tengo un cariño especial. Allí fue donde pesqué mi primera trucha mosca y he pasado unas jornadas preciosas. Y bueno, a mí es que me encanta el campo, me encanta el campo, no puedo remediarlo. No, si nos pasa, yo estoy igual. Y encima, pues donde habitualmente pesco, que es en Pirineos, es todavía más espectacular. O sea, pescar en sitios de 1000 a 1500, 1600, 1800 metros de altura, de altitud, con esas praderas, con esos regatos, porque en realidad son regatos en los que puedes cruzar muchas veces sin necesidad de mojarte de un salto de una orilla a la otra y que haya truchas allí y que encima las puedas pescar, pues es un triunfo grande. Pues nada, Sí. lo dicho, José Manuel, ya estaremos, hablaremos, Juan Carlos, joder, José Manuel, yo también Bueno, nos hablaremos cambiamos y los nombres rápido, nada, pero pasa. sí, Se estaremos me en ha contacto, Miquel. trafulcado el tema, ya Sí, te digo que normal, con hablaremos toda la y gente que hablas, pues normal. pues nada, lo dicho, hablaremos y muchas gracias. Pues un fuerte abrazo aquí desde Madrid y nada, estamos en contacto, ¿vale? Perfecto, estupendo, gracias. Venga, gracias. Y hasta aquí el programa previo a Semana Santa. Muchísimas gracias a todos por estar ahí al otro lado y escuchar el podcast. Os agradezco un montón vuestras valoraciones, me gustas, feedback y en todas las plataformas en las que está disponible el podcast. Ya sabéis, iTunes, iVoox, YouTube, Spotify, Google Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Para contactar conmigo podéis dejar vuestros comentarios sobre el episodio en los comentarios de las notas del programa. Si queréis poneros en contacto, hacedlo a través de flyfishingradio.com/contacto. Y si os apetece que tratemos algún tema en concreto, dejadme vuestra sugerencia en flyfishingradio.com/temas. Nada más, nos volvemos a escuchar el próximo martes aquí en Fly Fishing Radio. Hasta entonces, portaos bien y sed buenos.